Diana está derivada del nombre de la isla griega de Lesbos, hogar en el siglo V antes de Cristo, de la poetisa Safo. De los escritos que se han conservado, los historiadores han deducido que un grupo de mujeres jóvenes estaban a cargo de Safo para su instrucción y diversión. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina y el tema de hoy es la cuerpa lesbiana. Antes me gustaría decirles que para nadie es un secreto que el cuerpo de las mujeres está construido en función de los hombres en este mundo heteropatriarcal. Hay un mandato y un solo modelo. El cuerpo femenino tiene que ser blanco, delgado, lampiño y orientado a la reproducción. Y ese cuerpo como tal, aun cuando siga la estructura y el mandato de ser heterosexual y colonizado, sufre de violencias. Entonces, hoy hablaremos de esta propuesta de la cuerpa lesbiana, para lo cual tenemos a dos invitadas lesbofeministas, latinoamericanas, areperas y troleadas, censuradas en las redes, que son Ana Mar y Osa Flaca. Las tenemos en la línea telefónica desde Chile. Hola, Ana Mar y Osa, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Altersexual. Para empezar, me gustaría que se presentaran con la audiencia y nos contaran un poquito de quiénes son ustedes, qué hacen. Bueno, yo soy Osa Flaca, soy lesbiana feminista del sur de Latinoamérica y tortillera mal hablada de la arepa chola. Padrísimo. Hola a todas, yo soy Ana Marmar, soy lesbiana conversa feminista y colombiana, pero viviendo actualmente en Chile, y una de las creadoras y voces del programa radial La Arepa Chola. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar en este programa con nosotras aquí. Y pues bueno, la primera cuestión que a mí me salta cuando decimos la cuerpa lesbiana es, pues justo, ¿por qué no decir el cuerpo lesbiano? Porque verlo en femenino, que creo que es una cuestión muy importante, y me gustaría que nos lo explicaran a todos. Por una parte está siempre el ejercicio interesante de hacer con el lenguaje lo que una quiera. Nosotras tenemos también en el programa una experiencia de crear glosarios, de empezar a nombrarnos de una manera que no venga desde donde nos han nombrado siempre. Y a veces cambios tan pequeños como feminizar palabras, poner en femenino palabras que han sido históricamente como el todo masculino, genera mucha molestia. Entonces, también es un ejercicio interesante hacerlo así, y decir cuerpo en vez de cuerpo, como para interrumpir y molestar. Uh-huh. Pero también, dale. Sí, también decir, ¿no?, que esta idea de esta corporalidad, esta cuerpa lesbiana, se refiere como a una resistencia, ¿no?, a un cuerpo que rompe con los estereotipos y que va más allá de las relaciones eróticas que puedan tener dos mujeres, ¿no?, o varias mujeres, sino la cuerpa lesbiana que a nosotras nos gusta pensar es una corporalidad camiona. Camiona es como machorra, marimacha, que evidentemente cuando la ves por la calle no es heterosexual, ¿sí? Uh-huh. Que hace una ruptura de la heterorrealidad solamente cuando sale a la calle. Por eso también es importante llamarla cuerpa, porque esa lesbiandad a una le pasa por los brazos, por la cabeza, por el cuello, por todo eso que está permanentemente expuesto. O sea, salir, elegir la lesbiandad y demostrarla o interrumpir la realidad hetero con esa cuerpa incómoda te pone en riesgo también, y los riesgos pasan sobre todo por lo físico. Sí, claro, y pues es toda una afrenta total hacia las y los puristas del lenguaje, ¿no?, que luego se molestan porque todo hay que feminizar y es como una aberración del español y no sé qué, ¿no? Entonces, empezar desde ahí, desde el propio lenguaje, desde la propia enunciación a transgredir, pues, se me hace súper, súper interesante. Sin duda es una transgresión desde el lenguaje, ajá, y desde el nombrarnos, pero también es una transgresión desde el cómo nos vemos, okay, ¿no? Cuando estamos por la calle, cuando vamos por ahí, claro. Bueno, entonces ahora sí me podrían describir cómo es la cuerpa lesbiana más puntualmente. Bueno, es una cuerpa que evidencia su deseo, ¿no? Que su deseo se ve por la calle como el de las prostitutas. Es una cuerpa que tú puedes, como esa lesbiana que es la machorra, la camiona se le dice acá en Chile, ajá, que tú la ves desde cuadras y las señoras esconden a sus hijas y para que no se les vaya a contagiar y los tipos tampoco saben cómo abordarte, no saben si agredirte, si intentar el piropo, si no, o sea, y es algo que una lo evidencia, cómo se genera esta ruptura, esta como incomodidad en la heterorrealidad que uno interrumpe y es algo cotidiano, ¿no? No es algo que se haga para un congreso queer ni no es un disfraz, digamos, es la manera como una lo siente y también ha sido yo te estoy hablando de mí. Ajá. Y probablemente Ana también, sí, porque es un proceso también llegar a esa conclusión, no es, o sea, una se va reconciliando con las cosas, con el dejar de ser tan femenina y por qué lo hace, lo politiza, o sea, es un proceso, no es como que un día una se levante así camiona y ya, que nada te moleste. Sin duda es como una experiencia, pero que tiene un sentido político, por lo menos desde la experiencia que he vivido yo. Ajá. Porque, claro, a la feminidad estereotípica es algo que te enseñan desde que naces y te identifican como mujer. Y el poder arrancarte del estereotipo de feminidad no es un proceso fácil, que implica muchas contradicciones internas y también implica esos riesgos hacia afuera, ¿no? Implica el hecho de no ser una mujer estereotípica femenina convencional, implica que en la calle tengas riesgos por ser demasiado amachada, digámoslo. Ajá. Pero sin embargo también y en ningún momento dejas de vivir el riesgo por ser mujer. ¿Sí? Todas las violencias que recaen sobre las mujeres, digamos dentro del estereotipo, también recaen sobre las cuerpas lesbianas de la misma manera, con la misma intensidad. Tenemos el mismo riesgo de ser violadas, traficadas, el mismo riesgo de ser asesinadas, exactamente el mismo riesgo que tienen todas las demás, claro, mujeres. Porque no se trata de un ser hombre, tampoco uno nunca adquiere esa categoría, entre comillas, claro, superior, ¿no? Sí. Nunca adquiere esos privilegios, sino que está como en este tránsito que lo que hace es decir, y evidentemente que no, que es un cuerpo no heterosexual, exactamente, no heterosexual. Claro, oigan, y ahora que tocamos este tema justo, leí un texto de Norma Mogrovejo, donde me llamó la atención también una frase que dice: soy una lesbiana atrapada en el cuerpo de una mujer. Y pues a partir de esto me gustaría preguntarles, y ya que lo estaban comentando así brevemente, que si la cuerpa lesbiana es también un cuerpo de mujer o es algo más, algo distinto. Bueno, esa frase es como bien wittiniana también. Sí, como Nick Wittig. Claro, que exacto, dice que las lesbianas no somos mujeres, y algo sobre lo que nosotras damos vueltas y conversamos permanentemente, porque hay una... Cuando hablamos de los estereotipos, hay una... Está la lesbiana como estereotípica, que es como que puede ser reciclada por el sistema y que no molesta, ¿no? Que aparece, no sé, en un comercial de matrimonio igualitario, que aparece en una serie de televisión gringa y que no molesta, es como aceptable. Entonces, y ahí, por supuesto, no está ni la camiona ni la machorra, mucho menos la machorra latinoamericana. Bueno, por supuesto que claro. Pero por otro lado, hay un parte que a nosotros nos hace ruido de eso, en que una tampoco deja de ser mujer en cuanto a la categoría política de estar en ese riesgo del que mencionaba Ana. O sea, una no por ser lesbiana ni parecerlo, ni parecerlo, ni que sea evidentemente lesbiana, como nos dicen nuestras madres, no por eso se dejan de vivir los otros riesgos, ¿no? Claro. O sea, el riesgo de violación, de asesinato, de tráfico. O sea, nosotros vamos a hacer botín de guerra igual que cualquier otro cuerpo leído como mujer, más allá de todas las desestructuras que una intente hacer, ¿no? Y yo pienso que también de eso habla un poco Norma. También hay un libro de Ochi donde ella dedica el libro a todas aquellas que tratan de escapar del ser mujer, y que también se refiere a eso, ¿no? Asumiendo que somos parte de una categoría política que está en riesgo, pero que también tratamos de poner en cuestión lo que significa ser mujer. Bueno, y ahí está siempre la pregunta de qué es lo que es ser mujer, pues qué es el cuerpo claro. de mujer. Sí, es importante primero y nos parece importante preguntarnos qué es un cuerpo de mujer, partiendo por el hecho de que siempre son otros los que lo han nombrado. Siempre hay un otro que es no mujer, que es quien nombra a las mujeres, ¿no? Claro. Sí, claro. Oigan, perdón que les interrumpa. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a continuar con la entrevista ahorita volviendo. Nos vamos escuchando un tema de Aretha Franklin, que es I Never Loved a Man the Way I Love You. Entonces, vamos al corte y enseguida regresamos para continuar con nuestras invitadas hablando sobre la cuerpa lesbiana. No se despeguen, estamos en Alter Sexual. Placeres sonoros. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Sexómetro. En 1980, la poetisa y ensayista Adrienne Rich expandió el significado político de lesbiana, proponiendo un continuo de la existencia lésbica basado en la experiencia identificada con la mujer. Así, todas las relaciones entre las mujeres, proponía Rich, tienen algún elemento lésbico, independientemente de si reivindican una identidad lésbica, por ejemplo, madres e hijas, mujeres que trabajan juntas y mujeres que se cuidan unas a otras. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual y pues seguimos hablando de la cuerpa lesbiana con nuestras invitadas de la Arepa Chora, Osa Flaca y Ana Mar. Nos comentaban antes de irnos al corte sobre cómo se construyen los cuerpos, bueno, el cuerpo de la mujer más bien, porque luego es nada más un solo cuerpo hegemónico, ¿no? Que se construye a partir de otras personalidades no mujer, generalmente hombres, ¿no? Que construyen el cuerpo de una mujer dedicado a su servicio y a su placer, ¿no? Entonces, me estaban comentando sobre eso. Y, bueno, también a mí me surge entonces la duda, ¿de qué manera la cuerpa lesbiana puede desafiar o desafía en los hechos al régimen heteropatriarcal? ¿Podrían abundar un poquito en este sentido? Lo desafía en el sentido de que, bueno, ser lesbiana, como dice, lo menciona Adrienne Rich, es una fuga, ¿no? Ajá. Como quitarle el cuerpo al patriarcado, dejar que de ser este cuerpo que tú mencionas que está al servicio del hombre, para el placer del hombre, y para la reproducción. Claro. Y fugarse desde ahí, y eso ya en sí mismo, o sea, una mujer que no, que se niegue a tener relaciones eróticas o reproductivas con hombres, o que decida tenerlas con mujeres, ya es en sí una posibilidad de fuga. Pero además, nosotras cuando pensamos en la cuerpa lesbiana, además de esto, pensamos en que en esta cuerpa que ese riesgo, ese quiebre que hace, se nota en el cuerpo, se nota en el corte de pelo, no es necesario tampoco hacer otro estereotipo de lesbiana, pero nos referimos a eso cuando hablamos de esta cuerpa que interrumpe cotidianamente la heterorrealidad. Sí, claro, a mí la palabra interrumpir nos gusta la palabra interrumpir. Ajá. En el sentido, claro, en el que todo esto que interrumpe molesta. Ah, claro. Y en realidad yo sé que no estoy destruyendo un sistema solamente con acamionarme o con volverme machorra en mi apariencia, ¿no? Y en mi forma de caminar, y en mi forma de hablar, y en mis relaciones eróticas, o en mi actividad política, porque este sistema, bueno, no solamente lleva un montón de siglos, sino que no sé qué haría falta para en realidad tumbarlo. No pasaría solamente por el hecho de que yo interrumpa la realidad, pero lo que sí hago es molestar. Uh-huh. Lo que hago es molestar la estructura. Como que estas presencias son incómodas y dan como una especie de comezón y dan miedo. Eso es lo que pasa. Y yo creo que es ahí, en ese sentido, en donde podríamos estar como dinamitando así en pequeño el sistema heteropatriarcal. Y es que en realidad cuando se ven mujeres que desean a otras mujeres, que son felices, sin necesidad de los hombres, que se escapan además de la heterosexualidad, a la vez te escapas del mandato de la reproducción, lo que hace que te escapes en cierta forma del capitalismo, ¿no? Y del papel de la mujer dentro del capitalismo. Y estas cosas, cuando se hacen evidentes, cuando salimos a las redes sociales, cuando hacemos un programa de radio, asustan, ¿sí? Y las personas heteroradicales y las defensoras de la moral heterosexual reproductiva se escandalizan, ¿no? Y les da miedo. Nos quieren como eliminar, como volar. Pero además está el hecho de que el heteropatriarcado, o sea, la heterosexualidad está instalada en cosas simbólicas que no se dicen, que son sutiles, y justamente cuando tú atacas eso directamente es lo que como que el sistema reacciona. Igual a mí me gusta pensar que además de molestar y asustar hay una posibilidad como que no es solamente como tan agresiva, por decirlo de algún modo, que es aparecer para dar una opción. O sea, yo pienso en mí cuando yo tenía, no sé, 6 años, me hubiese encantado ver a una machorra por la calle. Claro. O sea, también dar esa opción para esos otros cuerpitas que se están desarrollando y que si tú tienes una sola opción de fuga, una mirada, después te acuerdas y dices, bueno, quizás hay algo que sí es posible. Y por eso también pensamos que es una responsabilidad nuestra mostrarlo, porque a usar nuestro privilegio, no sé, de poder haber accedido a los privilegios que hemos accedido, que nos han mantenido, que no nos han asesinado aún, en fin, todo eso, esos diferentes, claro, privilegios, aprovecharlos en también mostrarnos para que otras sepan que la lesbiandad es una posibilidad, que cualquier día es bueno para ser lesbiana. Claro, sí, pues es súper importante visibilizarse y visibilizar que hay más opciones que las que nos ofrece el sistema. Oigan, y ahora que me hablaban sobre la censura y todo esto que les... todos estos problemas o, bueno, trabas, obstáculos que han tenido en las redes sociales y en sus espacios de socialización donde usualmente se desenvuelven. No sé si les gustaría compartirnos alguna experiencia que hayan tenido sobre eso, algo que hayan dicho y que les hayan dicho, no sé, que se hayan escandalizado o algo así. Bueno, puedo mencionar mis cejas, que generaron un gran escándalo en las redes sociales. ¿Por qué? Le doy ese ejemplo que tiene que ver con, ni siquiera con algo que se diga, sino con el verse machorra, así como... Ajá. Solamente eso. Generó un troleo por internet de una heterocuriosa, por ejemplo. Ah, claro. Pero muy fuerte, o sea, con la intención de insultar, ¿no? Y lo más gracioso es cuando te tratan de insultar diciéndote machorra. Que no pareces una mujer convencional. Claro. Pues es más bien un halago, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de no darle tanta publicidad a la gente que trolea. Y en general tratamos de ponerle la menos energía posible, o sea, para nosotras que troleen o que... Significa que, o sea, si molestamos es porque por ahí va la cosa. Uh-huh. Como casi que nuestro sensor para saber que estamos haciendo lo que queremos hacer es que genere molestia. Nuestro sensor es la censura. Claro, o sea, si nosotros hubiésemos tenido una página y hubiésemos tenido, no sé, 15.000 likes en un momento y nos hubiesen replicado todas las ONG lésbicas de Latinoamérica, o sea, eso estaba mal. No claro. era lo que queríamos hacer. Finalmente, lo que decía Ana de la molestia es lo que nos sirve para... Uno juega en eso, pues. O sea, el feminismo para nosotros es un riesgo. O sea, y el riesgo es, por ejemplo, el que nos expongan de esa manera, ¿no? Bueno. Las personas que quieren hacernos ciberacoso. Sí. Pero bueno, hablando de la censura, digamos, más en concreto, lo cierto es que nosotras teníamos antes una página de Facebook que se llama, igual que se llama la actual, la Arepa Chora. Ajá. Y empezamos, bueno, a tener una un proceso sistemático de denuncias a las fotos, de denuncias a los comentarios, uh-huh. hasta que un día Facebook decide eliminar la página, ¿no? Esto pasó hacia enero, tal vez. Uh-huh. Fue en enero, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos así como unos días hasta que decidimos reabrirla, la volvimos a abrir. Y bueno, en realidad Facebook no nos dio ninguna explicación de por qué eliminó nuestra página. Pero sospechamos que es justamente por esa molestia y ese escozor que siente el sistema cuando se evidencia la existencia de lesbianas y lesbianas conversas con un discurso feminista que incomoda y que les asusta. No, y además que yo me he dado cuenta que dentro del feminismo, el que cuestiona permanentemente la heterosexualidad, que es el lesbofeminismo, tiene estas reacciones, porque de hecho conversaba con una compa que es, no sé, antirracista, y decía, no, es que tú provocas mucho. Y dije, lo que pasa es que a nadie, si tú tienes una página antirracista, o sea, nadie se va a sentir aludido si tú dices, ah, malditos blancos heterosexuales, o sea, nadie, o malditos blancos burgueses, porque está bien ser antirracista. Claro. Pero no está bien ser lesbiana, nunca está bien. Y invitar a ser antirracista está bien. Nadie se va a sentir aludido si tú le dices, eso es racista. O sea, nadie, aunque sean racistas, se van a sentir aludido. En cambio, si una cuestión a la heterosexualidad, sí. Eso parece ser siempre mucho más molesto. Es una cosa molesta, es una cosa insultante. De hecho, sí. Gente muy cercana a nosotras. Ana se quedó sin amigas. Amigas mías heterosexuales me han dicho, oye, pero como lo que tú pones en esa página, lo que ponen en esa página, yo, porque se sienten interpeladas directamente. Es como si estuviéramos hablando de personas en concreto cuando nos referimos a la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Y en un punto ya como que te cansas de explicar, oye, que es que yo no me refiero a tu práctica sexual, que me refiero a un régimen político, pero no hay manera, o sea, esto no es imposible ya, como que no se puede. Y además que estás mirando nuestra página, eso son las cosas que hay, todo el montón de páginas hetero que hay. Lo que sí nos parece interesante cuestionarnos es por qué las heterosexuales y los heterosexuales andan visitando páginas lésbicas. Para empezar, muy probablemente tienen mucho tiempo libre, una vida muy aburrida. Exacto. Y la diversión la encuentran en las páginas lesbofeministas. Oigan, pues sí, eso nada más es como la muestra del éxito del sistema, cómo se interiorizan las personas y nos hace sentir como que si están insultando al sistema, nos están insultando a nosotros. O bueno, en el caso de las personas que se sienten aludidas cuando hacemos alguna crítica hacia el sistema heteropatriarcal. Entonces, ahí está la muestra del éxito del sistema. Oigan, pues muchas gracias por habernos acompañado, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, me gustaría que rapidísimo nos dieran sus datos de contacto, cuál es su página en Facebook, si tienen cuenta de Twitter, a donde el auditorio las pueda contactar y ver qué andan haciendo. Sí, bueno, las invitamos a todas, a todes, a visitar nuestra página de Facebook, La Arepa Chora. El Twitter, @arepachora. El Instagram, @laarepachora. Y el Tumblr, La Arepa Chora. Sí. El Tumblr sin censura, entonces ahí tenemos todas las fotos, todos los textos. Estamos aprendiendo esa relación. Les invitamos a que visiten nuestras páginas en las redes sociales. Y en SoundCloud están todos los programas para escucharlos desde el primero, los 20 programas. SoundCloud, la Arepa Chora 1. Arepa Chora 1 en SoundCloud. Encontrarán los podcasts de todos los programas que hemos emitido hasta el momento para quienes los quieran escuchar. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Altersexual. Esperamos volver a charlar con ustedes muy pronto. A ustedes muchísimas gracias, encantadísimas de estar en Altersexual. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a todo el auditorio por habernos acompañado esta tarde. Les recordamos que pueden escribirnos a contacto@altersexual.net. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Ciudadana, al operador, a la productora, por permitirnos este espacio. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina, esto fue Altersexual. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Búscanos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.